con una encuesta que tiene que ver con uno de los temas que abordaremos en los próximos minutos, el tesoro del Odyssey, esa penúltima palabra, aún falta todavía un poquito más, pero ya quedan muy pocos días para que la justicia norteamericana la diga. Y a propósito de ese asunto, es el tema que preguntamos a nuestros oyentes. Así es, buenas noches, Bruno, Jesús, Lorenzo, Fernando, buenas noches a todos. Pues recordamos la pregunta que formulábamos ayer y que ya han ido opinando y votando los oyentes en nuestro rosarómetro. Tenemos solo 10 días para recuperar el tesoro de la fragata Mercedes en poder de la compañía Odyssey, según ha dictaminado el Tribunal de Apelación de Atlanta. ¿Vosotros creéis que lo conseguiremos? El 45% de nuestros oyentes piensan que no, y el 55% lo contrario. O sea que están los datos muy, pero que muy igualados, ¿eh? No sé yo, está ahí el pesimismo un poco flotando en el ambiente. De todas formas, yo particularmente confío que sí, vamos, el tesoro tiene que volver a España, sí o sí. Desde luego que la justicia norteamericana, ahora solamente queda que el Tribunal Superior de Justicia determine, pero el Tribunal de Apelaciones es verdaderamente infalible. Más del 95% de los casos del Tribunal de Apelaciones, cuando se dictamina más de una forma exactamente igual a las anteriores, el Tribunal Supremo prácticamente ni siquiera interviene, y dentro de muy poquito, Jesús, ¿verdad?, que es uno de los temas que a ti te interesa más también, por supuesto, dentro de muy poquito tendremos el tesoro del Odyssey en varios museos españoles. Sí, de hecho ya la Junta de Andalucía ha dicho que en el momento que empiecen a llegar unas cuantas de esas monedas, bueno, la totalidad, ni más ni menos que 594.000 monedas de oro y de plata, pues que quieren exhibirlas pues en distintos museos, como puede ser en Cádiz, en Huelva, en Sevilla, en fin, en muchas localidades de Andalucía, lo cual es lógico porque lo que nos va a llegar es impresionante, ¿no? Son 17 toneladas, no solo de estas monedas, aunque las monedas es lo más llamativo, ¿no? Estas casi 600.000 monedas de oro. Y hombre, y ahí soy partidario y así lo creo, de que lo van a devolver en cualquier momento. De hecho, va a haber un plazo de 10 días a contar desde que el Tribunal de Distrito de Tampa, en Florida, reciba el aviso desde el Tribunal de Apelación de Atlanta. Como el Tribunal de Apelación ya lo ha dejado claro, es decir, desde este pasado martes, que no ha admitido a trámite el recurso que había puesto Odyssey, pues es en el momento que le llegue al Tribunal de Tampa, que fue el que en primera instancia dictó una sentencia favorable al gobierno español, pues 10 días, o sea que estaríamos hablando, pues posiblemente en este mes, a finales de este mes o principios del siguiente, puede estar aquí todo ese caudal económico, pero sobre todo histórico. Ya sabéis que es tan importante, es el valor histórico que tiene este botín, bueno, incluso hasta un tercer beneficio, ¿no?, como el tirón de orejas que se ha dado a este tipo de empresas piratas, que en este caso está representada por Odyssey, pero hay muchas más que están expoliando pecios que no les corresponden, y que esto va a servir, ya digo, de una especie de tapadera, si quieres, un poco, para que otros no hagan las mismas barbaridades, y la tapadera legal me refiero, para que no hagan otro tipo de barbaridades que se están haciendo actualmente. Y no me refiero solo en las aguas españolas, sino en aguas marítimas internacionales, donde por fin se reconoce que el gobierno español, que sigue siendo gobierno español desde la época en que también ocurrió este desastre marítimo, que luego contaremos un poco con detalle, pues le corresponde lo que es suyo. Y siempre se dijo así, y esa era una sentencia que yo creo que no tenía ningún tipo de pega. Y efectivamente se ha reconocido por el derecho internacional que el barco era del gobierno español y que el gobierno español actual es el que tiene derecho a este tipo de indemnización. Porque también, eso no lo olvidemos, es lo que nos llega más una parte de indemnización por todos los gastos del juicio que se han producido. También tenemos que hablar de este programa, que de una forma que además nos congratula muchísimo desde la perspectiva de la frontera científica, desde el interés por el conocimiento, intenta motivar algo que han entendido así los responsables de la NASA, que en nuestro país se llevan a cabo y han expuesto algunos de los grandes logros de la carrera espacial con muchísimos objetos. Pues bien, para compensar a todos los oyentes que comparten con nosotros el afán de conocimiento, esta noche, y por gentileza de los responsables de esta exposición sobre la NASA, podéis participar en el sorteo que os ofrecemos. Son tres entradas dobles, es decir, tres entradas para dos personas a la exposición que se celebra en Madrid sobre la NASA, sobre la aventura espacial. Para participar hay dos fórmulas: a través del correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es en el correo electrónico, o a través de Twitter con el hashtag almohadillarosavientos, almohadillarosavientos. Cualquier comentario durante el programa, tanto en Twitter y tanto en Twitter como en el correo electrónico, formarán parte y entrarán a formar parte de este concurso. Tres entradas dobles os están esperando para visitar esta excepcional exposición de museos. Hablamos precisamente, aunque ¿cuánto dinero se calcula que puede costar ese inmenso tesoro del Odisei, Jesús? ¿Qué, cuánto dinero? ¿En euros? Sí. Sería... Si es que se puede calcular, sí, eso, evidentemente. Bueno, hablamos del valor... Euros. Sí, sí. Puramente físico, que luego el intelectual, el cultural es otro. Claro, si hablamos solo de lo que es el peso en oro y en plata, porque ese sí que se puede evaluar, ¿no? Aparte, ya digo, del valor emocional y valor histórico, incluso se han barajado cifras de 600 millones de euros, o sea que estamos hablando de cantidades importantes. Pero ya digo que a eso le tienes que añadir el valor histórico. Eso solo sería lo que sería el valor puramente crematístico material, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo que... Es como cuando dices, ¿en cuánto se puede evaluar la Gioconda? Pues efectivamente hay una parte material que la puedes evaluar y toda una parte histórica que es invaluable. Pero en cierto modo es distinto, ¿eh? Sí, hombre, por eso, porque aquí estamos hablando de monedas contantes y sonantes. Es decir, hay algo que tú puedes contar. Porque algunos se dirán, vivimos en una crisis económica. Bueno, se guardan unas cuantas, hacemos unas fotos, a la fundimos y vendemos el oro. Y 600 millones más para las arcas españolas. ¿Cuántas veces se ha hecho? O sea, uh-huh. En este caso, porque por suerte se recuperó a tiempo. En este caso no creo que Odisei hubiera fundido las monedas. Pero se sabe de muchísimos casos donde este tipo de expolios traen como consecuencia rápidamente... Cuando no lo colocas en el mercado negro, que es muy complicado, porque ya sabes que esto hay unos catálogos, en fin, hay un seguimiento, y por lo tanto pues hay una pena delictiva por hacer esto. Entonces lo que hacen es fundir este tipo de monedas, convertirlas en lingotes de oro, y como bien sabes, el oro que sigue subiendo, es decir, a pesar de toda la crisis y de todas las fluctuaciones, el oro sigue siendo una de esas medidas prácticamente seguras para aquel que quiera invertir en el futuro. Y cantidad de veces que se ha hecho en lingotes de oro, y eso es mucho más fácil venderlo y además sin el rastro delictivo que eso conlleva. O sea, uh-huh. Ya digo que en este caso nos hemos salvado, pero hay muchísimos más que por desgracia ya nunca se podrán recuperar, entre otras cosas por eso, porque a saber dónde estará, ¿no? Convertido en qué tipo de objeto, porque a veces el oro sirve no como lingote de oro, que también eso es más complicado, sabes que esto tiene una, en fin, una factura legal, sino que se puede convertir en un objeto. Y ese objeto a lo mejor puede proceder ni más ni menos que de las monedas de algún barco uh-huh. español, inglés, holandés, que ha sido fundidas de esta manera. Y en ese sentido ya te digo, sí que hay muchas sospechas de ciertas obras que se han vendido incluso en subastas que proceden ni más ni menos de estos pecios que han sido expoliados ilegalmente. Por eso digo que esto está bien porque va a dar una cobertura legal y una tapadera legal, como decía, para que no existan este tipo de desmanes en el futuro. Y sí, ya, si queréis sospechar que... Un riesgo de ser un poco políticamente incorrecto y por supuesto yo me alegro como parte interesada de la devolución de estos tesoros, pero yo no sé si esto... me afecta un poco, por un lado, a esa imagen bucólica que todos tenemos de los intrépidos buscadores de tesoros y exploradores que buscan tesoros perdidos, por un lado, y por otro lado, si esto creará algún tipo de jurisprudencia para todas esas demandas que se hacen desde Egipto, desde América Latina, para todos esos tesoros arqueológicos que en su día expoliamos nosotros, o otros como nosotros, y que están ahora en el Louvre, o en Londres, o en Nueva York. Claro, precisamente un poquito a propósito de este asunto, uno de los comentarios en Twitter con almohadilla rosavientos, ya sabéis que participáis todos los que lo hagáis, tanto en Twitter como en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, con ese hashtag en el sorteo de tres entradas en dobles, tres entradas para dos personas a exposición de la NASA y Madrid. Pues a este propósito, William Peña, por ejemplo, nos dice, bueno, si el tesoro fue hurtado de América y las monedas fueron acuñadas en Perú, ¿por qué no le pertenece a ellos antes que a España? Porque Perú no era país independiente en aquella época. Por lo tanto, que se hizo, procedía del Callao, eso era una zona española. Es decir, estaba dentro de la jurisdicción española. Uh-huh. Eso está claro. Si eso lo intentaron, ¿qué te crees? Que no lo intentó el gobierno peruano. Pero no tenía ninguna legitimidad porque por entonces no era un gobierno independiente. Uh-huh. Por esa misma razón, en cierto modo, puede reclamarlo también Inglaterra. No, a ver, pero si la... Si la digo porque el pecio legal, se encontraba cerca, no se sabe exactamente, o sea, el lugar, pero cerca de las aguas de... No, en Portugal, muy cerca de Cádiz, al lado del Algarve, o sea, que estamos hablando de aguas jurisdiccionales también españolas, pero eso da igual, si eso es lo de menos. Lo que ahí se debatía no es en qué lugar se encontraba el barco, sino el barco de quién era. La procedencia del barco. Claro, que el Odyssey intentó engañar y decía que ese barco era el Black Swan, el cisne negro, y que por lo tanto no correspondía a ningún barco español. Luego se demostró que era una fragata española, Nuestra Señora de las Mercedes. Entonces, en el momento que tú demuestras que ese barco es español, y ahí están las pruebas indiscutibles, ya no tienes ningún tipo de argumento. Ya no puedes decir, no, bueno, es que lo hemos encontrado en estas aguas que son nuestras y tal. Si es que da igual. Es un objeto que es tuyo, que además, bueno, con independencia de cómo fundido y esas cosas, porque encima fundido cuando no había guerra entre Inglaterra y España, que tiene también más guasa la historia, pero bueno, se sabe un poco también por qué motivos, y eso formaba parte de las guerras napoleónicas, pero no había una declaración de guerra entre Inglaterra y España, y sin embargo, hundieron el barco, ¿para qué? Pues, entre otras cosas, para intentar conseguir el oro y todas las riquezas que había ahí acumuladas. Y no lo consiguieron porque había más profundidad de la que ellos pensaban. O sea, que este tipo de cosas son independientes, son secundarias. Lo que importa, un poco al hilo de lo que dice Manuel, es decir, esto que puede servir están para zumbando que... los oídos de lo que pueden estar pensando algunos amigos peruanos con eso de la legitimidad. No, pero es que lo hicieron, pero es que fue desestimado. Por eso te digo, si es que el gobierno peruano presentó también dentro de... En fin, de todos los trámites legales en el momento que el juez del distrito de Tampa, que fue el primero que hizo la sentencia favorable al gobierno español, lo desestimó sencillamente porque no tenía ninguna legitimidad para decir que esas monedas eran suyas, o parte de las monedas, porque aquello era territorio español. Si es que es así de sencillo, ¿no? Claro, porque si no, por ley incluso hubiesen hecho algún reparto, o si judicialmente se podría demostrar, ¿no? Lo que tú estás comentando, que fueran tanto de un país como de otro. Pero... No, eso, solo había un país ahí en litigio. O sea, lo que quería era... Aquí no estaba Inglaterra intentando tener esas monedas, ¿no? El gobierno... Una cuestión, esa cuestión legal, que está clara y es evidente. No. La cuestión moral. Moralmente les pertenece a Perú. ¿Por qué? Porque Perú era un país ocupado. Bueno, como que ocupado, que eso es una... Pero eso formaba parte del territorio español, que no te enteras, Bruno. Llevar, claro, eso, bueno, eso era España. Entonces, no es un país ocupado. Gibraltar es como no México, es una zona dice, ocupada. Nueva España era, bueno. Era un... Nueva España era España en aquella época. Sí, claro, pero no hay ningún tipo de con la fuerza de las armas. Y con, bueno. Claro que sí, claro que hay dudas. Es decir, la conquista española de América no es... No estamos presumir. Hablando de la conquista. Exacto. Estamos hablando de que llega un momento en que allí se asientan ya españoles y eran españoles. Mm. Claro, que no son los de hecho y de derecho. O sea, que no estamos hablando de alguien que estaba esclavizado, que va, hasta que... ¿Cómo que no? Que no son... Ahora, los fabricantes que los criollos estaban esclavizados. Pues, no. Pero que... No entres en esos debates, que ahí te vas a perder, Bruno, que no. No, vamos a ver. Que eran españoles, los mexicanos, los peruanos, los que fueran, eran españoles antes de ser lo que son, porque no eran países independientes, sencillamente eran colonias que luego, a lo largo del siglo XIX, se van independizando, pues ya está. Hombre, pero... Y consiguen su estatus. Que en el futuro no fueran colonias, no quiere decir que... Eso no va a justificar los regímenes coloniales, porque entonces decimos que los ruandeses son franceses. Que no, si no, yo te estoy porque antes de existir Ruanda estaba me ocupado por Francia. Que moralmente les puede corresponder esas monedas a Perú. Yo te digo que no hay ninguna moralidad porque eran españoles en esa época, directamente. Vale. No eran peruanos. O sea, empiezan a serlo cuando tienen el independencia. País independiente. Claro, pues es que es de cajón. Pues digo que no hay, entiendo yo, que no hay discusión posible en esto. Creo. Bueno, yo imagino que los palestinos pues que los egipcios no opinarán lo mismo. Claro. Reclamando todas las sí, pero eso es distinto. Pero a eso momento. Iba. Es decir, esto sirve de apoyatura legal para que ahora Egipto, británico. Por ejemplo, reclame todo el patrimonio histórico, artístico que tiene distribuido por distintos museos, entre ellos el Louvre o el British Museum. Si es que si nos vamos a eso, la mayoría de las obras arqueológicas que tienen estos museos fueron dadas legalmente, no fueron expropiadas ni fueron expoliadas, para nada. Los distintos gobernantes que había en esos países las daban gustosamente a cambio de otro tipo de favores, también es verdad. Claro. Pero no era ilegal. Y parecía una noticia inofensiva, ¿eh? Exacto, sí. Pero cuando decimos que todo lo que tiene el Museo Británico que salió de Egipto pertenece a Egipto, también tenemos que aplicarnos un poquito la misma lección. Claro que ¿eh? Sí, pero son temas distintos y luego lo hablamos. No, y hemos devuelto también patrimonio cultural a esos países. Por supuesto que sí, por supuesto que se ha hecho. Bueno, escuchamos las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. la Zona Cero. Con el hashtag Rosavientos en nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, podéis participar en el sorteo de las entradas, tres entradas dobles para dos personas a la exposición de la NASA en Madrid. Y muchos comentarios sobre este asunto que creíamos inocente al comienzo, sí, sí. ¿No? Muchísimos, muchísimos. En esa época, dice Ana Díaz, no existía Perú como nación. En esa época, Perú no existía como nación, era una prolongación de España. Yo devolvería el tesoro al mar y listo. Bueno, también es una solución. William Peña dice, entonces en las tierras conquistadas no había nadie. Los indígenas oriundos de esas tierras, ¿dónde quedan? ¿No es una ocupación? También nos comenta. Yo la verdad que estoy de acuerdo con Bruno y Jesús, dice la HB. Bueno, pues sí, si nos estamos discutiendo. Esa es buena. Luego, entonces por esa regla de tres, dice José Díaz, ¿Granada es una colonia de España porque la tomó por las armas? Eliseo García dice, Bruno, no te líes, eso era España y pertenece a España. Al final se lo devolvemos a los árabes y... Yo cuando damos Jesús... a un ONG y ya está, ya arreglado. Yo cuando Jesús ha dicho, no, hombre, esto es español y tendrán que devolverlo, sí, igual que Gibraltar. Y Nuria dice, no hay discusión en esto, creo. Visit Callejo. Yo creo que podemos discutir lo que tú decías, Bruno, la parte moral, pero la parte legal está clarísima. Pero no vamos a entrar ahora si las colonias son buenas o malas. En fin, yo creo que eso es un debate que lo podemos dejar para algún día. Por cierto, ahora... hay conocimiento, porque hay determinadas informaciones que más o menos sí pueden ayudar para calcular. ¿Cuántos peces de esas características puede haber en aguas españolas? ¿En aguas españolas? Puf, hay muchísimo. Por sacar fuera. Aparte pues, ya de lo que se ha descubierto, que es mucho, ¿no? Yo sé los que, a ver, estoy hablando de memoria, pero los que se estaban investigando, los que se tenían una localización más o menos exacta, estábamos hablando de más de 6.000. Y aparte, los que se sabe que por ahí se hundieron, por, en fin, por distintas crónicas y tal, pero que no se han localizado, pero pues podemos estar hablando mejor de más de 20.000 pecios que puede haber en todas las costas españolas, me refiero, tanto en Cádiz hay muchísimos. Claro, y en Cádiz hay muchísimos, porque también era una zona, en fin, muy... De mucho tráfico, pero 6.000 que se tengan localizados y que cuando haya el dinero y la tecnología adecuada, pues a por ello, y eso sí que puede suministrar muchísimo material para futuros museos. Uh-huh. Lorenzo, dime. Una noticia curiosísima que nos remite al Mar Báltico, sí, un extraño objeto que se ha descubierto que está ahí gracias a las fotografías, y se va a intentar averiguar qué es un extraño objeto circular antes de que vaya la Odisea, claro. Es que había que devolvérselo. Si es un estallo circular, no vaya a ser que sea una gran moneda, ¿no? Había que devolverse a los techapollas, hombre. Teóricamente, y por definición, se trataría de un OSNI, un objeto submarino no identificado. Sí, ¿no? Lo que pasa es que es un muy argumento pijo, del que ya no se habla hace mucho, ¿no? Una expresión OSNI que nos utiliza, que parece ya de otra década, pero bueno, desde caso nos hace pensar en esos. Posiblemente sea de otra década, ¿no? Y de otros siglos. Sí, sí, también, claro. Si es de otra década, de otros siglos. Ah, bueno, no, ya no, ya estamos en la segunda. Claro. Efectivamente, sí, señor. Eres un poquito más viejo. Sí. Pues sí, efectivamente. Pues recordáis que hace unas semanas hablábamos de esa extraña anomalía que hay en el fondo del lago Vostok, ahora que están los rusos excavando, a ver si por fin consiguen llegar hasta él, y que ocupaba una superficie ni más ni menos que de 166 kilómetros cuadrados. No sabían lo que era. Aquí la verdad es que para muchos podría ser un meteorito, incluso hay quien habla de algo un poquitín más manufacturado, metido a esos 3.750 metros debajo de la Antártida. Pues en este caso se trata de un descubrimiento más o menos parecido, ¿no? Se ha producido, como os digo, un hallazgo bastante singular en otro punto del planeta. La historia dio comienzo el pasado mes de agosto, cuando el investigador sueco Peter Lindbergh anunció un descubrimiento sin parangón hasta la fecha, y que, bueno, empezamos a conocer esos flecos que faltaban por esbozar este señor, pues los empezamos a conocer ahora. Porque había detectado en las profundidades del mar Báltico una extraña forma circular de unos 18 metros de diámetro. Evidentemente no estamos hablando de los 166 kilómetros cuadrados que abarca esa anomalía, que no deja de ser una anomalía, pero en este caso sí parece algo físico, que tiene un diámetro de 18 metros. Y cuando digo diámetro es que en la detección del sonar, el aparato, lo que aparece ahí es absolutamente circular. Un aparato. El objeto. No, un aparato es decir, yo no te estoy diciendo que sea un OSNI. Uy, qué mal suena eso, ¿eh? O algo bueno, un OSNI sigue, es un objeto submarino no identificado. Claro. Es un OSNI. Venga, vale, oye, ¿cómo estáis hoy? No, pero esto tengo, que precisamente es lo único que sabemos. Vale, vale, os estáis aprovechando de que antes de venir me he hecho un sueño. Bueno, pues nada. Bueno, pero no te quejes, que te hemos dado vinillo resucitador, que por cierto, hay que dar las gracias a Agustín de Zancine de Málaga, que llevamos aquí 3 fines de semana tomando las viandas que nos envió, y sobre todo en este fin de semana que hace tanto frío, es muy reconstituyente. Así que muchísimas gracias, Agustín. Y además es un vinillo que decías que está pisado literalmente. Es ecológico, sí, hemos tomado 2, un Pedro Ximénez y este, con lo cual con este ya te da la vitamina perfecta para seguir dando la información. Así fenomenal. Pues habrá, está la tertulia, claro. Habrá que seguir bebiendo. ¿No? Bueno, pues nada, el descubrimiento ha despertado encendidas polémicas, ya que la imagen muestra pues lo que a todas luces sería un objeto artificial, un OSNI, un objeto submarino no identificado, que parece haber sido arrastrado hasta allí. Lindbergh, este investigador que dedica su tiempo, ya que estábamos hablando de la Odisea, a buscar tesoros hundidos, se hizo famoso en su momento por haber dado con los restos del Jocon Pink, que es un carguero sueco que se hundió a raíz de el petardazo que le pegó un submarino durante la Primera Guerra Mundial. Pues bien, lo que no se esperaba, dicho así suena un poco raro, ¿verdad? Pero bueno, lo que no se esperaba este hombre es que mientras llevaba a cabo una exploración oceánica, el sonar de su embarcación capturó una increíble imagen a más de 80 metros de profundidad bajo la superficie del Golfo de Botnia, que se encuentra entre Finlandia y Suecia. Son tierras especialmente frías. La noticia de que habían dado con un objeto volador no identificado rápidamente se extendió entre la tripulación. Aquí no hablaban de OSNI, sino de un OVNI que, bueno, pues ¿por qué no? Se podía haber estrellado en este lugar. Manuel afila los dientes y había caído debajo del agua, quedando pues a esos 80 metros de profundidad. Esa es la noticia que se empezó a extender entre la tripulación, quizás dando pues un poco pábulo a la fantasía. Sí, un poco al hilo de lo que estás diciendo. O sea, que no cae a plomo ese objeto, sino que hay un recorrido de 400 metros. Ni cayó, lo que hay es una imagen. Venga, vale. De un círculo, madre al mía. Final de una imagen, además de no demasiada definición, de un rectángulo. Hombre, una imagen de sonar, o sea, la definición que te da el eco de un sonar. Todo esto es una interpretación que hace ese señor de... Porque además, bueno, pero este señor, déjame que te diga lo que ha dicho. Vale, perdón. Y ahora si quieres entramos en debate. Bueno, pues... Es el vino este, ¿eh? Bueno, pues... Que sea que la idea del OSNI o del OVNI o de la nave extraterrestre o de lo que queráis, como queráis llamarlo, parece absolutamente descabellada, Lindbergh ha asegurado recientemente, y esto yo creo que es un punto a su favor, que en la próxima primavera, cuando estas aguas estén un poquitín más cálidas, volverá al lugar donde detectó ese gran círculo para recoger más datos, para saber exactamente de qué estamos hablando. Evidentemente lo que quiere el cazatesoros es recuperar la misteriosa estructura de estas profundidades, pero evidentemente este extremo precisa de una financiación que a mí me da que en los tiempos que corren pues le va a costar un poquitín juntarla. Lo cierto es que la imagen es muy inquietante. Yo remito a nuestros oyentes a que vayan a los diferentes foros. La vamos a colgar en unos minutos en el Me Llama Poderosamente la Atención para que lo vayan viendo, para que vean lo que es ese eco, ya que el objeto, de unos 18 metros de diámetro, como decía Jesús, parece haber sido arrastrado otros 300. Es decir, en ese descenso se fue balanceando al punto de que una vez que llegó a las profundidades, fuera lo que fuese, que no sabemos lo que es, Manuel, no me mires así. Es que en la imagen sale Manuel diciendo no. Acabó arrastrándose otros 400 metros. Esto ha motivado que muchos estudiosos hayan creído ver la presencia de una nave de origen extraterrestre que se estrelló en el mar y dejó ese rastro en el fondo antes de detenerse, tal y como han especulado abiertamente algunos medios de comunicación, entre ellos algunos medios de comunicación bastante serios, españoles algunos de ellos también. Es decir, se baraja esa posibilidad que yo, por supuesto, no voy a defender, pero me sorprende que medios que nunca hablan de esto, de golpe y porrazo, han sacado esta información y además se atrevan abiertamente a decir que, ¿por qué no?, podría tratarse de una nave extraterrestre. El equipo de Lindbergh ha contribuido además a ello al afirmar que el objeto es demasiado grande para haber caído de un barco e incluso parece ser parte... Incluso para ser parte de un supuesto naufragio. Es decir, incluso siendo parte de un naufragio sería bastante difícil pensar que tenga este tamaño y que además haya llevado ese recorrido que parece ser que ha llevado según ha ido descendiendo en las aguas. Lindbergh además ha afirmado a la CNN, que yo creo que es una cadena bastante seria y fuera de toda dudas, que hemos, dice él, que hemos escuchado un montón de explicaciones diferentes, desde que es una especie de halcón milenario hasta que es una puerta a un mundo interior, pero no lo sabremos hasta que hayamos estado allí. Es decir, él es bastante cauto y vuelve a repetir que hasta que no vayan en primavera y no consigan descender esos 80 metros, que comparado con lo que son los 4.000 del Titanic, pues se antoja casi una minucia, pues no podrán saber nada. Sea como fuere, las imágenes de un sonar... A mí lo único que me hace dudar, perdona Lorenzo, es que lo haya dicho en la CNN, porque... ¿Por? Porque crédito para mí tiene bien poco. Igual que... Bueno, ya me voy a callar. Mira que vengo yo pacífico, hijo de, y me estáis tocando. Los elmos. Exactamente. Bueno, pues, sea como fuere, como os decía, y si nadie me interrumpe, las imágenes de un sonar de barrido. Eso va a ser imposible. No son lo suficientemente fiables pues como para determinar si se trata de una formación geológica natural o de algo completamente diferente. Esta es la conclusión que quería decir entra, y que no me dejabais, puñetas. Venga, Manuel. Pues, hombre, decir que es cauto porque el tío se plantee que puede ser una puerta a otra dimensión o que puede ser un halcón milenario, joder, cauto. No, Manuel. Eso es lo que... Esta es una de esas típicas noticias. No manipules la información. Pues yo creo que la ha manipulado todo el mundo. Menos este hombre, pobrecillo. Yo creo que se han aprovechado de su descubrimiento. No, yo creo que ha utilizado bien sus armas. O sea, necesita financiación y ha conseguido algo muy difícil en estos tiempos, que es atraer la atención internacional hacia un descubrimiento. Y pues está bien, fenomenal, pero nada más. O sea, probablemente cuando se llegue, si se consigue llegar a esa profundidad, que no es moco de pavo, no es la del Titanic, pero bueno. Hombre, son 80 metros. Tú bajas buceando. Yo llegué al 40. A 40. Yo llegué al 40, que ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Más de ahí ya es un mundo inexplorado para mí. Pero que se trata de una imagen en un sonar, nada más. Todas esas especulaciones, el halcón milenario, la puerta dimensional, el ovni que cinzaguea. Hombre, además que, al final, esta especie de sub-Roswell es que da una imagen lamentable de la tecnología extraterrestre, porque nave que viene aquí se pega el castañazo. O sea, vaya mierda de tecnología que tienen. Es que la que no se da el castañazo no lo pillamos. Estos son los UFO crash. Los becarios, los extraterrestres. Espera, que tiene otra noticia Lorenzo que luego comentará, que ya veremos si viene en mano o qué, porque lo que suena por ahí va a ser tremendo. Yo vengo para que me deis en todos lados, vamos. De carne de identidad, vamos. Bueno, yo creo que al margen de las sugerencias que pueda hacer este hombre y que se haya manipulado con las en diferentes transformaciones, lo cierto es que ahí se ha descubierto algo y que las fotografías son verdaderamente llamativas. Eso es impepinable. Uh-huh. Eso está ahí, lo ha detectado la tecnología terrestre, no extraterrestre, y lo interesante es bajar hasta ahí para saber qué es. Posiblemente se trate de algo que se ha caído de un barco, pues es posible. Que se trate de restos de un naufragio, pues es posible. ¿Para qué barco? Porque si tiene 16 metros, hay barcos que no tienen esa eslora, o sea, que tiene que ser un gran transatlántico para que se caiga un objeto de 16 metros. Exactamente. Fragatas españolas por allí, ¿no? Abrirle el interrogante, ¿no? En el Báltico. O quizás se trate de una formación natural caprichosa, que yo me imagino que es lo más probable, lo que tiene más papeletas, como muchas otras que hay. O sea, yo creo que los submarinistas veteranos pueden contar cosas fantásticas que se pueden ver en los fondos marinos y que a veces crean muchas confusiones. Lo que ha llamado la atención, independientemente de que este señor busque financiación, que es claro, pero independientemente de esto, es un señor que está muy acostumbrado a bregar con lo que hay en el mar. Él es un cazatesoros. Es decir, es como alguien de Odisei, seguramente sabrá perfectamente lo que es, o por lo menos puede interpretar lo que geológicamente puede ser natural. Si yo no estoy diciendo que él no sepa lo que es, ya te lo he dicho, él ha jugado muy bien sus cartas, ha hecho un descubrimiento y ha conseguido algo muy difícil, cada vez más difícil, con toda la oferta que hay cada día en los titulares de toda la prensa, conseguir llamar la atención hacia ti, hacia tus trabajos, hacia tu investigación, es muy difícil. Él ha encontrado una posibilidad con estas imágenes de sonar, que por el momento es lo único que hay, y ha jugado sus cartas, a mí me parece, repito, muy inteligentemente. Pues yo repito, y probablemente él ya sabrá lo que es. Estoy seguro, Manuel, siendo quien es, siendo un cazatesoros, una persona que evidentemente va a lo que va, creo, me imagino, pues no creo que vaya a buscar financiación o vaya a decidir descender 80 metros para encontrarse con un pedrusco redondo. Uh-huh. Me imagino que algo tendrá en la cabeza que puede haber ahí. Con el hashtag Almohadilla Rosavientos, muchos comentarios a propósito del tema del Odyssey, algunos, y también hay que entrar y abrir ese debate, en cierto modo. Algunos reclaman los derechos del Odyssey, de la empresa, que sin esa empresa caza tesoros seguramente nunca se hubiera descubierto el tesoro. Claro. Y eso también es importante, que la empresa igual se excedió después en mentir, se excedió en apropiarse de algo sin compartirlo con los dueños territoriales de ese algo, es otra cuestión. Pero también es cierto que sin ellos no se hubiera descubierto. Sí, son cosas distintas. A ver, ellos son los que materialmente han rescatado ese tesoro, eso está claro. ¿Dónde está la parte delictiva? En que mienten. Ellos sabían perfectamente que era la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Sabían perfectamente que era del Estado español. Sabían perfectamente, incluso mintieron también en la ubicación. Ellos decían que estaba también en aguas jurisdiccionales internacionales. Sabían perfectamente todo este tipo de datos. De hecho, cuando esto sale a la luz, ellos ya se habían llevado todo el tesoro a Estados Unidos. Es decir, no creas que lo comunican al Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo hemos encontrado aquí algo, vamos a investigar. No. Todo esto sale porque alguien se va de la lengua, se comenta y entonces España dice, cuidado, parece ser, porque también tenemos aquí grandes investigadores y expertos en la materia, donde dicen, posiblemente eso sea Nuestra Señora de las Mercedes. Y entonces empiezan a hacer la indagación posible y no el cisne negro, como ellos decían. Entonces, el mérito lo tienen. Si ellos hubieran jugado limpio desde el primer momento, a ellos claro que les puede corresponder la parte como extractores materiales de ese tesoro. Es decir, mira, nosotros los ocho pensábamos que no, en fin, que era un pecio de libre disposición y nos hemos dado cuenta que pertenece a España por distintas razones. Y ahí se queda todo el asunto. Estoy seguro que el gobierno español le da la cantidad estipulada, la que sea, y se acabó. Lo que pasa es que, claro, entre lo que ellos podían percibir y el tesoro que se estaban llevando, esas 600.000 monedas, la codicia les pudo. Y dijeron, vamos a tapar esto, a ver si hay suerte. Y no ha habido suerte directamente. Brian, en el foro Me Llama Poderosamente la Atención, en Facebook, el foro de Lorenzo Fernández, dice que el Odyssey Explorer podría pasarse por la playa de Valencia, mi ciudad, a ver si encuentran unos cuantos euros y nos echan algún cable, también con su carga irónica, por supuesto. Y en Twitter ya sabéis que con Almohadilla Rosa Vientos participáis en el sorteo de esas entradas de la NASA para visitar la exposición de la NASA. Y Aitor Velázquez dice, me encanta el buen rollo que hay en Rosa Vientos, en Rosa de los Vientos, que se discuten los temas, pero siempre con respeto y ese puntito de intelectualidad tan especial. Bueno, pues agradecemos muchísimo esos comentarios. Y Rubén también en el hashtag de Rosa Vientos dice, ¿cómo se sabe que se arrastra 400 metros? Dice, ¿y os imagináis qué pasará si vuelven en primavera y no hay nada? Bueno, pues lo de los 400 metros, según decía la noticia, es porque ha dejado un rastro en el fondo del mar. Es decir, aquello lleva una velocidad de balanceo que en el momento en el que llega la parte, a lo que es pues el suelo marino, sigue por la inercia arrastrando hasta que finalmente frena. Y eso se mide pues en el sonar en unos 400 metros aproximadamente. Manuel Carballal, las investigaciones de varios científicos norteamericanos empiezan a acercarse, y mucho, a la posibilidad de leer la mente humana. La verdad es que el fondo marino es uno de los grandes misterios, de las grandes fuentes de misterios de nuestro planeta. Pero la mente humana es otro universo inabarcable, ¿no? Y parafraseando a aquellos replicantes de Blade Runner, yo creo que vamos a ver cosas maravillosas en los próximos años. Gracias a la ciencia, a la neurología, a las neurociencias en general, vamos a descubrir, a encontrarnos con cosas maravillosas de mucho más acá, de nuestra propia mente. Una de ellas acaba de ser publicada en Plus Biology, una investigación encabezada por Robert Knight, que supongo que no tiene nada que ver con Michael Knight, el coche fantástico, sino que se dirigía otra cosa fantástica, que es un equipo de neurocientíficos de la Universidad de California, que se han dedicado a intentar traducir a sonido las ondas cerebrales, a leer la mente. De hecho, el titular que ha aparecido esta semana en prácticamente todos los medios de comunicación es que los científicos estadounidenses estaban un poco más cerca de leer la mente, y no estamos hablando en este caso de telepatía, sino de algo mucho más pragmático. Ya en varias ocasiones aquí en esta mesa hemos debatido sobre la telepatía sintética, sobre los distintos avances de los neurocientíficos para leer los pensamientos o para traducir los pensamientos humanos en acciones. Algo que evidentemente tiene unas aplicaciones médicas fantásticas para personas con parálisis musculares. En este caso también esto afectaría a personas con problemas de comunicación, con problemas para verbalizar sus pensamientos. Bueno, esta investigación fue realizada, el equipo de Knight se centró en el área del lóbulo temporal llamada circunvolución temporal superior o STG, que es la que ayuda a las personas a percibir y entender el sentido de los sonidos que escuchamos, ¿no? Para esto utilizaron a 15 sujetos, 15 pacientes que estaban siendo sometidos a cirugía por epilepsia o por tumores, y conectados a una serie de sensores, eran bombardeados mientras estaban conectados a esos aparatos con sonidos, con palabras, con frases, y se leía cuáles eran las reacciones neuronales de esa parte del cerebro, en qué ondas cerebrales se convertían esas palabras y esos sonidos que ellos recibían, para luego invertir el proceso e intentar traducir en palabras varios de esas reacciones, varios de esos estímulos que leían en esos sensores en la mente de los sujetos, y lo consiguieron. Es decir, en varios casos han conseguido traducir las palabras que estaban pensando, por entendernos, que estaban pensando esos sujetos. Y esto abre unas posibilidades extraordinarias de cara al futuro, porque significaría que en personas que tienen parálisis cerebrales o que tienen problemas de comunicación, quizá en el futuro a través de unos aparatitos podrían llegar a comunicarse a través de sus ondas mentales a pronunciar palabras utilizando esos traductores. Esto ya se está haciendo también con personas con atrofias, con parálisis musculares, para utilizar ordenadores con sus pensamientos. De hecho, hay ya varias empresas, tanto en Asia como en Estados Unidos, que están trabajando en patentes de aparatos que permitan mover objetos con la mente, literalmente. Pero no estamos hablando en este momento, en este caso, de cuestiones relacionadas con la telequinesis, con la telepatía, sino de pura y dura neurociencia. Así que yo creo que en los próximos años vamos a ver cosas increíbles. Desde luego parece que esta va a ser la década en la que muchos de los secretos de la mente humana se van a poner al descubierto. Hace poquito estaríamos pensando en telepatía, en la posibilidad de la transmisión de ideas, de conceptos o de sentimientos de forma no física, pero esto no es exactamente lo mismo, pero en cierto modo nos puede incluso ofrecer un paradigma para explicar esos fenómenos. Hombre, probablemente si esto lo escucha algún neurocientífico, igual se rasca las vestiduras porque se le pueda identificar con la telepatía. Sin embargo, otros científicos con iguales currículums, pero un poco más audaces, un poco más atrevidos, igual no sienten ese pudor. El concepto de telepatía sintética, del que hemos hablado varias veces, no tiene nada que ver con la percepción extrasensorial, que es a lo que nos referimos ahora. Pero esta misma semana, por ejemplo, se publicaban un par de noticias sobre los trabajos que está haciendo Rupert Sheldrake, el autor de la teoría de los campos morfogenéticos, de los campos mórficos, con animales, con las comunicaciones, y ahí se hablaríamos de telepatía, entre los dueños. A mí utilizar la palabra dueño me incomoda un poco, pero todos nos entendemos, los dueños de mascotas, la gente que comparte casa con animales. Y esta semana se publicaban algunos vídeos de cosas curiosas cuando se realizaba el experimento de colocar una cámara, el propietario de un perro, por ejemplo, esto se ha utilizado mucho con perros, dejaba a su mascota con el experimento, con un equipo de control y una cámara, y a una hora elegida al azar, cuando regresaba el dueño, digamos, pues el animal reaccionaba unos instantes antes de que volviese el dueño. Ahí evidentemente no hay ningún traductor mecánico, no se trata de que el cerebro de nadie esté conectado a un aparato, sino que se trataría de esa hipótesis o esa idea tan sugerente, ese concepto de la telepatía del que se encuentran referencias a lo largo de toda la historia y que a partir del siglo XIX algunos científicos sí han intentado experimentar en laboratorio, investigar racionalmente en laboratorio. Lo que ocurre es que si ya hay pocos presupuestos y hay escasez de fondos para la investigación en neurociencia, en otro tipo de cosas, pues en el campo de lo paranormal la cosa está mucho más chunga. Por ejemplo, en el caso de Stephen Hawking, él lo que utiliza, volviendo a la noticia de origen, es como un software especial, ¿no?, para comunicarse. Claro. En lo que tú comentas sería más bien personas que tienen daños cerebrales que les cuesta a lo mejor esa unión, porque claro, Hawking tiene el cerebro perfectamente, es más asunto muscular y distrofias y todas esas cosas. Y aquí, claro, yo no sé si a través de un software o algo. Hawking, yo creo que es un caso anómalo. Es en sí mismo una anomalía, porque él empezó con ese deterioro muy joven. Se le dieron, creo recordar, que 3 o 4 años de perspectiva para que los daños cerebrales fueran irreversibles, y acaba de cumplir 70. O sea que, desde luego, él mismo es una anomalía. Sí, pero tenía 21 años en ese momento. Sí, pero no equivoquemos, no es el cerebro prodigioso de Hawking lo que le hace hablar y por supuesto lo que está diciendo. No, pero el que haya mantenido la lucidez tanto tiempo y su capacidad de trabajo, pues probablemente los médicos que firmaron su informe médico con 21 años, pues dirán, esto no puede ser. Jesús Callejo. Volvemos al primero de los temas que hemos hablado esta madrugada. Había en Twitter con el hashtag Rosavientes algunos que se preguntaban si esa Mona Lisa que hay en el Prado incluso podría ser la auténtica, y no la de después. Bueno, es una exageración, pero bueno, abre muchísimas perspectivas. O no. Bueno, debatir, no, debatir. Manuel, que después vamos a debatir, por cierto. De negro. Por cierto, vamos a debatir un poquito más acerca de la fe, la ciencia. Bueno. El combate. Ah, sí, el templo ese del ateísmo que quieren crear. está muy divertida esa. Luego cuando la comente Manuel, tiene un par de observaciones. Pero bueno, mientras... Esto lo digo ya para que se vaya preparando. Lo de la Mona Lisa. A ver, las distintas vertientes. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya en los distintos medios de comunicación a lo largo de esta semana? Se puede decir varias cosas. Primero... Partiendo de los hechos reales, esto es como si fuera un juicio, partiendo de las pruebas que ya tenemos claras, porque ya se sabe que antes decían que no era de la época de Leonardo, pero ahora sí se sabe que es de la época de Leonardo y además que se hizo posiblemente en el taller de Leonardo. No por él, posiblemente por uno de sus discípulos más allegados, que podía ser o bien Salai, Andrea Salai, o bien Francesco Melchi, cualquiera de los dos discípulos, bastante aventajados, por cierto, lo pudo haber hecho siempre bajo la supervisión del maestro, de Leonardo. Claro, eso ya despeja muchas cosas, porque ahora que se ha quitado ese barniz negro, también se ve que el paisaje que está al fondo de la Gioconda es el paisaje de la Toscana, es decir, de Florencia, donde él se desenvolvía y donde él tenía su taller, ¿no? A pesar de que luego pues viajó por otras partes del mundo. De hecho, muere, como bien sabéis, en Francia en 1512. Bueno, pues partiendo ya de esa base de que es una obra coetánea, hay que tirar un poco del hilo. Es decir, a ver, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Porque ya no estamos hablando de una copia, de las muchas copias que se ha hecho de la Gioconda en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, incluso en el siglo XX, pues... de los estilos más vanguardistas posibles. Pero es cierto que durante una época se hacían copias, pues como se ha hecho copias de tantas y tantas obras conocidas de la pintura universal. Pero es que esta no es una copia. Bueno, es una copia, pero es una copia hecha por alguien cercano a él en la misma época que él estaba dibujando la Gioconda y que luego se pierde su rastro. Entonces, ¿cómo aparece la, vamos a llamarla, la Gioconda del Prado? Aparece por un inventario, un catálogo de obras que estaban en el Real Alcázar de Madrid, donde estaba el Palacio Real en su momento, y está fechado en el 1666. Quiere decir que desde ese año está en España esta obra. Y en ningún momento se ha traspapelado, ni se ha perdido, ni se ha donado, ni nada. Siempre ha estado ahí. Antiguamente en el Alcázar hasta que se quemó, y luego pues ya pasó al Museo del Prado. Pero uno de los enigmas es... ¿quién trajo a España esa obra? No se sabe. Posiblemente fuera Pompeyo Leoni, porque con él vino también, por ejemplo, los dos manuscritos que se encontraron, los dos códices que se encontraron en la Biblioteca Nacional. Pudo haber sido el marqués de Leganés, que también fue un gran filántropo que trajo varias obras de Italia, y por qué no pudo haber traído esta obra. Es decir, da igual, en definitiva. El hecho es que desde 1666 hay constancia que está aquí. Luego, eso como hecho indubitado. El otro, que se hizo en la misma época que estaba pintando Leonardo ese cuadro. Claro, ¿cómo surge la concepción de la Gioconda? Historia oficial. Que hasta que no se demuestre lo contrario, sería la correcta. Un mercader florentino muy rico, Francesco del Giocondo, manda pintar un retrato de su tercera esposa, que era Lisa Gherardini, a Leonardo da Vinci. Entonces Leonardo da Vinci, pues, perfecto, y lo empieza a pintar. Se sabe que se tira unos cuatro años, alrededor de cuatro años, pintando la obra y la deja inacabada y nunca la entrega al que realmente le había dado ya un dinero por adelantado, ¿no? Que era Francesco Giocondo. Estamos hablando de entre el año 1503-1506, que es cuando se supone que termina la obra. Pero nunca se la entrega. El hecho es que dice, en fin, en las distintas crónicas de la época, que él se lo lleva porque para él ese cuadro era como su alma, era su cuadro favorito. Siempre lo está retocando, lo lleva consigo, de hecho lo lleva hasta Francia, y ahí en Francia, como bien sabéis, muere, y ¿quién lo hereda? El rey de Francia. Por eso, al final, acaba en el Museo del Louvre, en París. Vale, hasta ahí la cosa. Pero claro, al aparecer esto, es como una obra, ¿no?, de Sherlock Holmes. Es decir, añade un nuevo elemento muy interesante. ¿Qué es? O varios, ¿no? Pero bueno, yo os cuento alguno pues para no dilatar mucho en la historia, porque me parece apasionante, ¿no? Uno de los elementos interesantes es que las dos copias, cuando tú las ves, están haciendo referencia a la misma persona. Es decir, en este caso, supuestamente es Lisa Gherardini. Pero, ¿qué es lo que se había dicho siempre de la Gioconda del Louvre? Que no tenía cejas ni pestañas. Decían que era una moda de la época, sin embargo, eso se contradecía con lo que el principal biógrafo de Leonardo da Vinci, que es Giorgio Vasari, comentaba de la obra, que parece que él la vio. Decía que una de las cosas que más le llamaba la atención, aparte de la sonrisa, era las cejas. Es decir, cómo se notaban esos pelillos que salían de las cejas y que a él le llamaba poderosamente la atención. Y sin embargo, en la obra original no está, pero sí está en el del Louvre. O sea, que le podemos titular El enigma de las cejas. El enigma de las cejas. Eso yo creo que tenía copyright ya. Lo de... tenía copyright. Claro, Giorgio Vasari escribe estos comentarios, haciendo en fin, las distintas biografías de pintores renacentistas. Esto lo escribe en 1547, pocos años después de la muerte de Leonardo da Vinci, que ocurre en 1512. Bueno, pues entonces, decía además él, decía en fin, que él había dedicado un esfuerzo de 4 años, lo deja inacabado y dice, y que en las cejas apreciaba el modo en que los pelos salían de la carne. Textualmente. Ya, pero según dices tú, se supone que Vasari, al ver el cuadro que ya tiene en poder Leonardo, es el cuadro de las cejas. Claro. No es el cuadro que está en el Louvre. Teoría al canto. A lo mejor es que Francesco Giocondo sí se llevó un cuadro a cambio de lo que había pagado a Leonardo, que es lo más lógico, porque no tiene sentido que tú le encargues algo a un pintor y luego este pintor diga, bueno, como me gusta tanto mi obra, me la quedo, ¿no? Ahí te quedas tú. No tendría demasiada lógica. Entonces, una de las teorías que se baraja es que fue este el cuadro que realmente le dio a Francesco Giocondo. Dice, toma aquí la Gioconda, y viene Gioconda, que por cierto significa alegría, dentro del idioma toscano de la época, significa alegría, pero... Otra de las dudas es que, a lo mejor, es que estamos hablando de dos cuadros simultáneos que se hicieron. Uno es la Mona Lisa y otro es la Gioconda. Porque hasta ahora lo estamos utilizando como sinónimo la Mona Lisa y la Gioconda. Y hay una base histórica para decirlo. Pero, si nos atenemos a lo que un italiano del siglo XVI, es decir, Giovanni Paolo Lomaso, en 1584, es decir, estamos hablando de muy pocos años, ¿no?, de diferencia, al enunciar las obras de Leonardo da Vinci, cita textualmente la Gioconda y la Mona Lisa como dos obras independientes. A lo mejor esto aclara ese enigma, que una es la Mona Lisa y la otra es la Gioconda. Que estamos hablando del mismo personaje, pero de dos cuadros distintos y con dos finalidades distintas. Una era la artística, para darla como, en fin, lógicamente como encargo que le habían hecho, y la otra la que siempre llevaba él. Y fíjate, porque él... De otras obras hizo también dos cuadros. ¿Os acordáis de la Virgen y las Rocas? Uh-huh. La Virgen y las Rocas hay dos, con pequeñas diferencias, pero hizo dos. A lo mejor hizo lo mismo con esto. Pero es que Velázquez, ¿os acordáis?, hizo dos Meninas. La que está en el Museo del Prado y aquella que él siempre llevaba consigo y que al final pues apareció en un museo inglés. Pero él tenía, como su obra también cumbre, unas pequeñas Meninas que también por el tamaño era más fácil de transportar. A lo mejor algo ocurría con esta obra de Leonardo da Vinci. En fin, son varias las hipótesis, varias las teorías que se están barajando. De hecho, en esta línea va el artículo que publicó Javier Sierra en El Mundo, hoy en el periódico del domingo, donde analiza un poco esta posibilidad, pues como experto en la obra de Leonardo da Vinci que es. Pero con independencia de que sea de uno y de otro, incluso ya sabes que se ha barajado la posibilidad de que sea un español el autor, con lo cual ahí abrimos una nueva línea de investigación. Sí, sería Fernando Yáñez, que le llamaban el españoleto. Sí, Fernando Yáñez de la Almedina, que podría haber sido, yo particularmente creo que no, es decir, yo creo que estamos hablando de una obra florentina de la misma época, es decir, principios del siglo XVI, y que Leonardo da Vinci, si no lo pintó, sí que dio el visto bueno, o bien a Andrea Salai, o bien a Francesco Melzi, que eran sus discípulos favoritos y que podían hacer perfectamente ese cuadro. Le falta la técnica del esfumato, que ahí es donde se ve como el toque maestro del pintor. Pero fijaros un poco la cantidad de consecuencias que tiene todo esto. Y, por supuesto, el que se determine de una vez por todas. Ya sabéis que el 21 de febrero se va a exponer ya públicamente con todas las reparaciones que se han hecho al cuadro. Se va a exponer en el Museo del Prado y luego va a hacer un itinerario. Entre ellos, pues, como no, va a ir al Louvre para que se exponga al lado de la Gioconda. Iba a decir la original, de la otra Gioconda, porque originales son las dos y son de la misma época. Esta está pintada sobre nogal y la de París está sobre un lienzo o sobre álamo, ¿no? Pero, en definitiva, estamos hablando de lo mismo. ¿Sabéis por qué pensaban en principio que esta obra no podía ser de Leonardo da Vinci y que podía pertenecer alguien, algún pintor de la escuela flamenca, porque pensaban que el marco era de roble, y del roble no se utilizaba en la Italia de aquella época, y menos Leonardo da Vinci. Cuando se demostró que realmente era nogal, dicen, no, vaya, pues al final va a resultar que es de Leonardo. Lo digo como curiosidad de las muchas cosas que se fueron encontrando, y sobre todo pues alrededor de la restauración que hizo Almudena Sánchez, que realmente es la que podemos decir que ha sido el artífice de que esto haya empezado a ser conocido. No el cuadro, que siempre estaba expuesto, sino que el paisaje que estaba detrás fuera un paisaje toscano. Bueno, esto también, como bien sabéis, es controvertido, porque hay un autor catalán, creo que se llama José Luis Espejo, diciendo que el paisaje que está detrás es ni más ni menos que Montserrat. Pero bueno, eso, como veis, nos llevaría a otro tipo de teorías que a lo mejor no es el momento. Una pequeña duda. Sí, es un libro a propósito de bueno, es un trabajo que tiene su fundamento, sí, en cierto modo. Otra cosa es que tenga razón o no, pero que no es una locura lo que cuentas. No, tiene fundamento. Es un trabajo. Sí. Y con muchísima información y documentación, que luego ha existido su debate, pero bueno, ha abierto un debate intelectual, no un debate en base a una tontería, ¿no? Y él habla del origen por el apellido de Da Vinci, determinadas localidades de esa zona de la cual él lo podía haber tomado, y las similitudes de esas zonas en concreto en las cuales se había dado ese apellido con lo que aparece en la Gioconda, ¿no? O sea, que, no, y podría ser, hombre, lo que pasa es que él debería haber estado en España, en Cataluña y en Montserrat, claro, para que hubiera pintado eso, y no hay ninguna constancia histórica de que él hubiera viajado a estos lugares. Pero bueno, sí, los españoles y los poderosos españoles sí tuvieron mucho contacto con él, es decir, no era una persona ajena. Que escriban Montserrat y que luego lo pinte ahí, sí me parece mejor, pues un poco a mejor tomado por los pelos, pero bueno, sí que la tesis puede tener su fundamento de los contactos que pudo tener con familias españolas, no tanto que lo que ahí queda reflejado sea Montserrat. De hecho, es Montserrat si lo ves a lo mejor desde un punto de vista, porque no es el Montserrat típico que estamos acostumbrados a ver. Pero bueno, la verdad que sobre este cuadro hay tantas y tantas teorías. Sí. De hecho, la última... A mí me gustaría saber qué es lo que pensaría igual Da Vinci, ¿eh? Da Vinci, el bueno, propio Leonardo se reiría muchísimo. Seguramente se reiría de muchas de las cosas, porque igual dice, pero si me salió fatal y ahora estáis durante siglos hablando de esa sonrisa, a mí es que no se me daba bien, ese cuadro no se me dio bien y me salió la boca torcida, ¿no? Igual no es más que eso, escrito solo sobre la sonrisa. Yo tengo incluso un libro que se llama La sonrisa de la Mona Lisa, sí. Y es un libro solo sobre eso, sobre la sonrisa. Bueno, hay un dato muy interesante que lo comento porque además lo vi en este artículo de Javier Sierra. En la parte superior del cuadro del Prado hay una huella dactilar y se tiene constancia de las huellas dactilares de Leonardo da Vinci, con lo cual sería muy fácil comprobar si realmente esa huella pertenece a de las huellas que están registradas de Leonardo, que hay 10 o 11, pero suficientes para demostrar. Imaginaros que realmente esa fuera la huella dactilar de Leonardo da Vinci, que quedó ahí, pues eso, al recoger el cuadro por la razón que fuera. Se acabaron todas las dudas o no, o surgirían muchas más dudas, pero tenemos es tan pruebas. Fácil como hacerlo, ¿no? Sí, pero vamos a ver si lo hacen. Pero es que está la huella. Ha aparecido una huella. No se sabe de quién. A lo mejor es de algún discípulo, a lo mejor es de alguien del siglo XVIII, porque en el siglo XVIII es cuando le dan el barniz. No sé a quién se le ocurrió decir, vamos a quitar este paisaje que es horroroso, y lo puso todo negro. Claro, yo creo que era todavía más horroroso, pero bueno. Con el hashtag almohadilla rosa vientos, José María, por ejemplo, dice que a él le parece mejor la del Prado que la de París. Bueno, una cuestión de gusto, ¿no? Hombre, a ver, está mejor conservada. Ten en cuenta que la de París ha sufrido mucho deterioro por las distintas capas de barniz que se han dado a lo largo de la historia. Entonces, está muy deteriorado. Pero prueba entre comillas, digo, a favor de que la que está en el Prado puede ser el auténtico cuadro. Porque cuando Francesco del Giocondo le encarga pintar el cuadro a Leonardo, Lisa Gherardini debía tener unos 20 años. Ella se casa con 16. Él tenía 21 años más que ella. Pero en esa época debía tener unos 20 años. Si realmente comparas un cuadro y el otro, verás que el del Louvre es mucho mayor, la mujer que está ahí reflejada, que la del Prado. Por lo tanto, esa sería una prueba, ya veo siempre entre comillas, que la del Prado reflejaría de forma más auténtica el retrato y la época en la que fue pintada Lisa Gherardini. La revista Enigmas, que es nuestra revista de cabecera, porque la dirige nuestro contertulio Fernández, la revista Enigma trae a su portada el título, y nos lo cuentas y desarrollas ahora mismo, porque además es un tema que hemos comentado bastante estos últimos meses en La Rosa de los Vientos. Ciudades malditas de la antigüedad, entre otros asuntos muy interesantes. Y menos mal que traemos este tema, porque ¿tú sabes qué querían hacer mis compañeros de redacción? ¿Qué querían sacar en portada este mes? Pues una foto mía con una pistola en la cabeza. Y con un titular que ponía, si no compras esta revista, mataremos a nuestro director. Así de sencillo, así se las gastan mis queridos compañeros de... que todos los oyentes lo compren porque lo van a disfrutar, porque es una especie de extensión de esta tertulia, la revista Enigmas. Sí, la verdad es que, bueno, el mes que viene... Nosotros somos una extensión de la revista. No, por supuesto, aquí todos somos extensiones de todos. Somos mutaciones constantes. Sí, sí, sí. De hecho, el tema de portada lo... Extensiones, apéndices... Venga, que no interrumpimos, venga. Bueno, es que me la tienen jurada, ¿eh? Voy a pedir la rebelión de los oyentes contra vosotros. Que os bloqueen los correos electrónicos, esas cosas. Bueno, pues sí, este mes venimos con ciudades malditas en la antigüedad. Además, es un tema que ha hecho otro de los compañeros que mejor conoce estos misterios del pasado, como es Juan Ignacio Cuesta, ¿no? Y, por supuesto, nos hace un recorrido por esos templos, ciudades, lugares un poquitín castigados por los dioses, ¿no? Con esos maledictus, ¿no? Pues, por ejemplo, como Fir, como Is, como Palmira y, por supuesto, como el ya mencionado en la tertulia Göbekli Tepe, ¿no? Ese último sitio descubierto por los arqueólogos que está arrojando pues informaciones verdaderamente suculentas, ¿no? En primer lugar, pues, como comentábamos hace unas semanas Jesús y yo, ¿no? Que es posiblemente el templo más antiguo de la humanidad. Estamos hablando de una horquilla que va de los 8 a los 12.000 años de antigüedad. Y sobre todo por la función extraña que tenía este templo, como tantos otros del pasado. En este caso se supone que, bueno, pues que entre otras muchas funciones servía para conjurar a los demonios, ¿no? Para que en este caso sirvieran de ayuda a la gente que habitaba o que se acercaba a este templo para invocarlos. Por supuesto, no pueden faltar ni Harappa, ni Mohenjo-daro, otros de esos lugares absolutamente enigmáticos que nos encontramos en el Valle del Indo, en el subcontinente asiático al norte de Pakistán, donde además tuve la inmensa fortuna de viajar hace ya muchos años con Fernando Jiménez del Oso, y donde verdaderamente hipótesis fantásticas como las que se barajan, ¿no? Que aquí se llevó a cabo una suerte de prueba nuclear en un tiempo pasado, dada la tremenda radiactividad que hay en el terreno, pues viendo cómo está aquello de devastado, te lo llegas a imaginar, no a creer, pero sí a imaginar. También nos vamos a un lugar que tiene un nombre precioso, que es el oscuro país del sur, que a pesar de que tiene este nombre, es el único país del mundo donde tiene un producto interior de la felicidad. Se mide la felicidad de sus habitantes. Es Bután, uno de los sitios más fascinantes del planeta, donde además pues cuesta mucho llegar, es prácticamente inaccesible. Aquí en este caso hablo económicamente porque solo el visado cuesta, si uno va de paisano, 100 euros al día, solo el visado. Quieren resguardar sus tradiciones, su cultura. Es como si te montas en una máquina del tiempo y literalmente viajas a la Edad Media, a un estado feudal en el que en este caso sí se quiere a sus señores feudales y sobre todo sí se quiere a la figura del rey, que es el que potencia esta magia, este misterio, este producto interior de la felicidad y todas las tradiciones que hay detrás. Hay un lugar fantástico como es el Nido del Tigre, que es Takshan, el templo de Takshan del siglo XVII, situado ni más ni menos que a 3.300 metros de altitud, una auténtica joya para la vista, donde, bueno, pues aquellos que van allí en una especie de peregrinación como si fuera el juego de la Oca, aseguran que allí se producen curaciones extrañas, en fin, todo tipo de prodigios. Damos repasos por otros lugares, enfrentamos con nuestro compañero Mariano Fernández Urresti al que sería posiblemente el gran caso de un ser de ficción con un ser que no fue de ficción. En este caso, ¿cuál sería el gran caso de Sherlock Holmes? Pues evidentemente por tiempo, por su época y por la trascendencia que ha tenido posteriormente sería Jack el Destripador, ¿no? Y en este caso Mariano hace un trabajo fantástico que además ha desarrollado en su última novela, El Círculo Sherlock, que es una auténtica pasada. También, bueno, pues es que ya me voy a callar porque si no voy a estar todo el rato hablando de la revista. Final va a ser Moriarty, ¿no? Ya vamos, compañeros también de tertulia en ocasiones, como es Javier García Blanco, nos habla de los ladrones de cráneos, que dicho así suena como muy truculento, pero es una moda que hubo especialmente en los siglos XVIII y XIX en Europa, que no solo iban a profanar tumbas o cementerios, sino que es que especialmente se llevaban los cráneos de artistas, pintores, cantantes, en fin. El de Descartes hasta circulando por ejemplo, con unas finalidades pues bastante peculiares. Esto es un poco lo que ofrecemos este mes, y el mes que viene, cuidado, que viene repleto de tertulianos, porque aparte de que publican Manuel y Jesús, ya diremos de qué. Uh-huh. Yo también espero que publiques tú. Bruno. Sí, que claro, te he mirado y la gente no sabe que te estaba mirando. Está preparando un artículo sobre las colonias españolas. Sí, señor. Sí. Y sus tesoros. Y sus tesoros. Qué bonito lo de Mariano, de Sherlock Holmes y Jack el Destripador, ¿eh? Qué sugerente. Sí. Qué reto, qué combate más interesante sería ese. Sobre todo porque, bueno, si habéis estado alguna vez en la casa de Sherlock, como museo que hoy se puede visitar, pues verdaderamente te das cuenta de que hay muy poquita gente entendedme, hay mucha gente, por decirlo de alguna forma, vamos a decirlo al revés, que está convencido de que Sherlock Holmes fue un personaje real. De hecho, cuando Conan Doyle toma la decisión de cargarse a la figura de Sherlock Holmes, se montan auténticas. Claro, lógico. Bueno, pues es una especie de revolución, ¿no? Había que resucitarlo, había que traerlo de del más allá, ¿no? Porque era imposible que este personaje falleciera, ¿no? Y allí te encuentras, pues, cartas de todo tipo, ¿no? De gente que escribe desde los cinco continentes, pues, a día de hoy, estamos hablando en pleno siglo XXI, ¿no? Como si intentaran, pues, que ese Sherlock, casi casi mítico, casi eterno, casi universal, pues les respondiera a esas dudas que ellos tienen, ¿no? El perfil o personalidad de Sherlock, Conan Doyle, sí lo sacó de un profesor, sí, un científico. De uno de sus profesores de Edimburgo, de la Universidad de Edimburgo, y que era así de deductivo, o sea, que prácticamente todos sus personajes, incluido el doctor Challenger, por ejemplo, que se utiliza en la novela de Un Mundo Perdido, todos tienen algún tipo de trasfondo real. Y al final, es verdad, lo que tú dices, la tuvo que resucitar con el perro de los Baskerville, porque si no, no había forma, le hubieran linchado a Conan Doyle. Y es cuando vuelve otra vez a resurgir Sherlock Holmes. Y yo quiero subrayar el acierto de Antena 3 de poner la serie de Sherlock Holmes, que está muy actualizada con ese bloguero. Precisamente Manuel y Loren, y la verdad que me encanta, ya estoy. Y yo soy una adicta también, ¿eh? Sí. Cualquier cosa que tenga que ver con Sherlock Holmes, interesante. Pero es lo bien que lo han hecho, adaptándolo al siglo XXI. Mm. Cogiendo las novelas reales. Es Antena 3, ¿eh? No, pero cuidado, es que es una auténtica pasada. O sea, tanto Antena 3 como esta serie, porque verdaderamente cuando te plantas delante de ese Sherlock, es que perfectamente lo vistes, pues eso, en decimonónico con su gorrito ese que parece una tortuga. Y es que verdaderamente es sorprendente ver cómo han caracterizado al personaje. Es una auténtica pasada. Recomendable que lo vean. Atención, que dentro de unos minutos, tras las noticias de Onda Cero, volveremos a hablar del eterno debate entre ciencia y fe. Pero antes de ello, vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico, en donde está participando muchísima gente para el concurso que tenemos esta noche. El concurso, el sorteo de 3 entradas en dobles, en total para 6 personas, para visitar la exposición en Madrid de la NASA, sobre todos sus hallazgos y sobre toda la carrera espacial también. Con el hashtag Almohadilla Rosa Vientos estáis participando muchísimo para el mismo sorteo. Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, en el hashtag que hacíamos referencia, Jerónimo Romeolas dice sobre el tema de las cejas, que por lo visto hay una cierta explicación sobre si están o no están. Dice, se explica en una expo del canal de Isabel II y se dice, creo recordar, que se pierden por los aceites de las pinturas. Sí, es verdad. En su momento parece que estaban, pasa que ya digo que eso se ha descubierto después de las muchas radiografías que se ha hecho a la pintura y que al final se demostró que sí, porque en un principio hablaban de que la moda de las mujeres florentinas de aquella época era esa, ¿no? Pensaban que estaban mucho más guapas, igual que en otras épocas, sobre todo en la zona de los Países Bajos, pues era raparse parte del cabello, las mujeres estoy hablando, para que tuvieran mucho más frente, porque las hacían mucho más atractivas o más guapas, ¿no? Igual que en la época de Rubens, pues estaban entradas en carnes, eran más atractivas. Isabel I de Inglaterra creo que no se rapó y lo tenía. No, y sin embargo tenía unas buenas entradas. Fíjate, sobre este mismo tema, Javier Martín Aranda nos dice en el foro, me llama poderosamente la atención. En donde, por cierto, están las fotografías de las que hablabas y ya las has colgado. Hago un pequeño inciso porque Alejandro Cancho dice, noticias sobre esto, que les digan a los gringos que es un monedón de oro, seguro que vienen a sacarlo. Bueno, pues ahí queda dicho. Pero sobre el tema de las cejas, nos dice Javier Martín, pues que se cree que pudieron desaparecer por la aplicación del tono oscuro de la ceja sobre el tono claro de la piel y las diversas restauraciones, pero que sí que estaban ahí. Ahí se puede ver en la exposición, esto mismo se puede ver en la exposición que hay ahora mismo en Madrid, Da Vinci el Genio, en la que hay análisis de rayos X y efectivamente se ven vestigios de esas cejas. Sí. Yo estaba en esa exposición y de verdad que hacen todo un estudio pormenorizado y de hecho es la tesis de uno de los grandes analistas y expertos en la obra de Leonardo da Vinci, que es Pascal Cot. Pascal Cot dijo en su momento, y además lo demostró, que las cejas estaban pintadas, pero que con tanto barniz, pues al final desaparecieron. Y ahora pues queda corroborado con esta copia que se ha redescubierto en el Prado. Y luego, por ejemplo, José Antonio, pues quiere hacer una referencia sobre el asunto que comentaste, Jesús, ayer de los inventos anónimos, en concreto sobre el mus. Dice, ¿dónde procede el mus? Dice, pues pienso que basta con que miréis el diccionario de la lengua española. Dice, el origen de la palabra órdago y amarreco o amarraco, pues son palabras vascas, pertenecen al euskera. Sí, puede ser. Ya digo que tampoco determinamos el origen y las fechas, porque es verdad que se pierde en la noche de los tiempos, pero muy posiblemente tenga un origen vasco. Pero digo muy posiblemente porque, a pesar de que las palabras indican eso, no hay ninguna obra, ningún tratado, donde te diga exactamente cuál es el momento exacto donde surgen. Lo que eso indica es que en el País Vasco se difundió bastante este juego. ¿Sabéis lo que significa órdago? No. Ahí está. Anda. Anda. Si lo hubiera sabido aquel que decía tanto en la radio por la noche hace tantos y tantos años, la palabra órdago, el órdago, lo grande. No sé si os acordáis a qué me refiero, ¿no? Se me suena, la verdad, pero no. Queda en el ambiente. Bueno. Ahí a pensar. Que piense. Es lo popular esa frase. Luego tenemos a Carlos, que esa expresión me refiero, ¿no? Que hace unos días que vio una referencia, una explicación científica de cómo se producen las, a ver si lo leo bien, pareidolias. Dice, el título del artículo es bastante evocador. ¿Cómo ve nuestro cerebro la cara de Jesús en una tortilla? En el artículo realmente se hace referencia a un estudio publicado en los Proceedings of the Royal Society. Mira, os pongo un ejemplo de la última pareidolia, la que yo tengo constancia, que está relacionada con uno de los temas que hemos tratado hoy, que es con la Mona Lisa. Es decir, hay un artista neoyorquino que a finales del año pasado comentó que en el cuadro había visto cuatro animales distintos. Cuatro animales, pero el cuadro había que invertirlo, es decir, había que poner una posición de unos 45 grados y tú veías allí a un león, a un búfalo, a un mono y a una serpiente. Es una pareidolia, o sea, tú por mucho que lo inviertas, aunque te pongas boca abajo y haciendo el pino, tú no ves ahí ningún animal. Pero él estaba seguro que a esos animales estaban ahí y además aplicando el simbolismo. Dice que había leído, en fin, los códices de Leonardo da Vinci y se había dado cuenta que dos de esos animales, que era la serpiente y otro más, representaba la envidia. Por lo tanto, el cuadro era una alegoría y un símbolo sobre la envidia. Y se quedó tan ancho este artista neoyorquino, lo publicó y ahí le están corriendo agarrados todavía. Eso es una pareidolia. Él ve lo que no ve otro. Eso es una parida. Eso es una parida. Exacto, muy bien. Bueno, eso dice Pau. Dice, oye, yo quiero ese vino que ha visto Mao, ¿eh? Que se... Inspira muchísimo. Bueno, Manuel comenta que quiere saber si hay alguna investigación o algún dato de última hora sobre el asunto de la isla del Roble y del lago arcaico bajo la corteza de hielo en la Antártida, que son dos temas que le tienen en un sin vivir. Pues está con la segunda, yo contesto la primera. Venga, pero pues, mirad lo que queda, ¿eh? Venga, pues vamos rápido. Sobre el tema de Vostok, estamos ahí pendientes de lo que hacen los rusos con el anticongelante, el vodka, a ver si consiguen llegar hasta abajo, hasta esos 3.750 metros. Y bueno, pues no rompen un ecosistema que lleva 15 millones de años absolutamente sellado, herméticamente sellado, y donde se supone que puede haber vida, evidentemente hablamos de extremófilos, ¿no? Pero en definitiva no deja de ser otro mundo que está dentro del nuestro y que seguramente en las próximas semanas, conforme vaya pues perdiéndose ese invierno antártico, pues nos dará gratas sorpresas. ¿Qué es eso? Y sobre el lado del hombre, no hay nada, no hay tesoro y al final el misterio se está diluyendo, incluso ponen a la venta la isla. Dice en el hashtag Rosaviento Catarroc, debate, ciencia y fe, pues voy sacando las palomitas. Bueno, pues que las saque porque vamos a tener ese debate a partir de las 3 y 5 aproximadamente. ¿Por qué hora? En Onda Cero con José Miguel Azpiroz nos ponemos al tanto de toda la actualidad, todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continuará Rosaviento. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Vamos a ver, que nos queda todavía media hora prácticamente de tertulia Zona Cero en el programa de esta noche. Manuel, primero, las reflexiones, ya abrimos un poquito la puerta del debate ciencia y fe nuevamente. Un debate en el cual ha expresado su opinión un hombre conocidísimo por sus intervenciones en televisión y también por sus libros, Eduard Punset. Sí, que tiene sus defensores y sus detractores, pero lo cierto es que objetivamente, hoy por hoy, pues quizás sea el rostro de la ciencia a nivel popular, ¿no? En España, en España, claro. En España y fuera de España. Yo me he visto su programa reemitido por cadenas de distintas partes del mundo. Redes ha tenido una gran difusión, pero lo cierto es que tanto sus libros como sus programas de televisión tienen una gran difusión y probablemente toda una generación, o incluso varias generaciones de españoles están conociendo muchas de las cosas de la ciencia gracias a Punsen. Y Punsen todas las semanas publica respuestas a cartas de los lectores en un importante seminario, semanario, perdón. Y esta... Seminario, fíjate, ¿qué estaría yo pensando? Y esta semana la cosa venía, claro, la cosa venía a colación. Es el subconsciente, sí. La pregunta que le hacían es, ¿a dónde lleva estudiar teología y filosofía? Si realmente merece la pena en los tiempos que corren, donde estamos comentando todas las semanas estos estudios sobre neurociencia, sobre arqueología, geología, física, astronomía, astronáutica, pues si merece la pena en el siglo XXI esto de la teología o la filosofía. Y la verdad es que la pregunta a mí me ha hecho reflexionar. Yo llevo dándole vueltas toda la semana. Él arranca de una respuesta que dio Stephen Hawking, antes hablábamos de él, a esta misma pregunta, y una respuesta categóricamente negativa. Decía Hawking que no merece la pena, que no tiene interés a estas alturas la teología o la filosofía. Entonces, lo que dice Punsen en su reflexión es que... con toda seguridad, Hopkins se ampararía en el principio de incertidumbre para mantener la puerta abierta a que, bueno, quizá en el futuro sí puede arrojar cosas de interés la filosofía o la teología, aunque no estemos hablando de las ciencias aplicadas, de las ciencias puras, como en otros casos. Pero esta es solo una de las noticias que podría encajar, porque unos días después de publicarse esta reflexión y a raíz de la presentación de un libro del mismo autor en Inglaterra, se anunciaba, creando una gran polémica, la construcción del primer templo al ateísmo en el mundo. Se realizaría en Europa a finales del 2013, si se dan todos los permisos, y se trataría de una construcción de 46 metros de altitud, que sería la primera catedral al ateísmo de la historia. Es curioso esto, ¿no? Es ya templo, no monumento. Sí, claro. Se utiliza el término templo. Esta es una idea... Están cayendo, teóricamente, si es que eso es caer, pero en el mismo error o lo mismo que están criticando. Es decir, el ateísmo necesita templos. Aquí es donde entra la polémica. Claro. Esto es lo interesante, porque entre los ateos, pues como en todas las opciones filosóficas de los seres humanos, pues hay distintos puntos de vista y distintos matices. Esta iniciativa arranca del filósofo y escritor británico Alain de Botton, que propone la construcción de este... Es británico, me parece. ¿Es británico? Alain de Botton, ¿no? Ya me has hecho dudar. Creo que suizo. Bueno, francófono. La noticia es que el famoso filósofo y escritor británico Alain Botton. Bueno. Ignoro sus ancestros, pues, de dónde son. Británico, pero, francófono, de Suiza, ya está. Pero lo que... La iniciativa que él propone tiene su coña marinera, porque dice que es una forma de aprovechar las cosas buenas de sus adversarios, los creyentes, pero distanciándose de otra forma de ateísmo que está propugnado por pensadores como Richard Dawkins, por ejemplo, o Christopher Hitchens. Sobre todo Dawkins es uno de los íconos de ese movimiento ateo activista y organizado, muy relacionado con el movimiento escéptico organizado, el MEO, del que hemos hablado en varias... Bueno, este es un calificativo que inventaron ellos, lo del movimiento escéptico organizado. O sea, solo utilizo el acrónimo del MEO. Bueno, pues los del MEO, que son unos grandes activistas, tienen mucho que ver con estas campañas, estas protestas que hubo coincidiendo con la visita del Papa a Madrid, para reivindicar su derecho a no creer. Y lo del eslogan del autobús, ¿no? Esos autobuses. Bueno, y cosas más desagradables, como en España el presidente de la ARP, que es una de las organizaciones que pertenece al MEO, a estos grupos escépticos organizados. No sé por qué te estás riendo. Si es lo de ARP. Es el efecto del vino. Sí, va a ser eso. Es Alain de Botton, pues, que nació en Zúrich, por lo que pone... Bueno, entonces la noticia... Pues suizo francófono, si veis al final. Está equivocada. Pues ellos reivindicaban el Día de la Blasfemia, que es un... concretamente Javier Armentia, en alguno de sus escritos, reivindicaba su derecho a cagarse en Dios, en Alá y en todos los santos de... No, esto tiene más... No, si derecho tiene cera, lo que claro. No tiene es educación. Sí, porque, vale. bueno, aquí es donde como antes, convergen lo que es legal o lo que es moral, lo que es ético, ¿no? Pero bueno, hay toda... una serie de ateos, es una cosa. Hay toda una serie de ateos que no están representados por Alain de Botton o de Botton o de Botton, pero sí, por ejemplo, por ateos como Dawkins, más agresivos en su discurso, más activos o más enérgicos en su ataque a la religión y a todo lo que ella representa. En este caso se trata de utilizar las mismas herramientas de los creyentes y crear un templo, una construcción que pretenda reivindicar esos, digamos que, ateos más diplomáticos o ateos más pacíficos y menos agresivos. Además, el diseño está ya bastante en marcha. La mitad de los fondos que se han presupuestado para la creación de este templo al ateísmo ya existen. Hay un proyecto de un arquitecto que ya está terminado. Y la idea es que se trate de un edificio hueco cuyo techo estaría abierto al cielo y las paredes decoradas con fósiles. Cada centímetro de la torre, una torre cónica, una especie de torre de Babel, simbolizaría 1 millón de años en la historia de la Tierra y una delgada línea de oro de 1 milímetro de grosor situada a 1 metro de altura, la existencia de la humanidad en esa historia de la Tierra. O sea, el tema está bastante pensado, pero claro, tiene su polémica que se pueda crear un templo al ateísmo. Pero casi el mismo día se publicaba otra noticia que a mí me ha parecido fascinante por todo lo que encierra, y es que no un ateo, sino todo lo contrario, un creyente, un preso condenado por asesinato en Estados Unidos, interponía una demanda para exigir su derecho a practicar su religión en la prisión donde está cumpliendo condena por asesinato. Pero es que su religión es el satanismo. Entonces él, y también es una noticia curiosa, pero que tiene su miga. En esa prisión, evidentemente, cualquier ciudadano norteamericano tiene derecho, como cualquier ciudadano español, a manifestar las creencias religiosas, incluyendo el satanismo, que él desee. Pero el culto colectivo en zonas comunes ya no es algo tan gratuito y tan libre. Joshua Cookson, que es como se llama este hombre, que fue condenado en el año 2000 a 30 años de prisión por asesinato, practica el satanismo desde hace muchos años, como muchos otros norteamericanos. El satanismo, tenemos que recordar, a pesar de que a lo mejor algunos oyentes están escandalizando con ello, el satanismo genéricamente es una religión tan lícita desde el punto de vista legal como otra cualquiera. De hecho, en los Estados Unidos, desde 1966, en que se reconoce como una entidad religiosa la Iglesia de Satán, de Anton Standor Lavey, que fue el asesor de Roman Polanski en aquella película Semilla del Diablo, pues es una religión legal. Es que yo creo que se pueden cometer muchos errores. Uno de ellos es pensar que el satanista estaba haciendo el mal por ahí. Es otra cuestión totalmente distinta. Igual que creo que quienes están impulsando este templo del ateísmo están equivocando que quien tiene fe, estoy hablando de fe de convencimiento, no de fe religiosa, que tiene un interés, una pasión por la ciencia, no puede ser creyente, ¿no? También eso es un error. Ambas cosas son un error enorme, ¿no? Muy extendido, muy extendido. Sí, en ese ateísmo practicante, organizado, activista, como ellos reconocen, se tiende a identificar al creyente con el supersticioso, con el ignorante y con el anticientífico, de la misma forma que en el mundo espiritual o en el mundo de la religión, por desgracia, se ha llegado ya a satanizar el término ciencia o el término científico y a considerar a los científicos como unos individuos incrédulos, agresivos hacia todo lo espiritual, y es absoluta. Ambas cosas son totalmente erróneas. Existen escépticos y ateos, incluso, que son unas bellísimas personas con grandes inquietudes sociales, no religiosas o no espirituales, que al fin y al cabo es lo mismo, porque yo no creo en más espiritualidad que la social. No quiero otro tipo de espiritualidad, pero existen personas ateas que hacen un gran trabajo social, y de la misma forma existen grandes científicos. De hecho, la mayoría de los científicos de la historia eran personas con grandes inquietudes espirituales y muchas veces con grandes creencias religiosas, no solo cristianas. Yo creo que el mayor enemigo del laicismo y del agnosticismo, son dos cosas absolutamente distintas, pero en el reflejo social del del laicismo, el mayor enemigo son este tipo de ateos. En realidad no se están dando cuenta que lo que están es dañando la necesidad de una sociedad laica que sea libre en cuanto a sus creencias, ¿no? Porque no creen en la libertad de creencias ellos. Yo, por lo menos este tipo de ateísmo al que estás hablando, me refiero. Yo creo que aquí en España tuvimos el año pasado un ejemplo fantástico. Lo que ocurrió en la Jornada Mundial de la Juventud, que probablemente podrá ser analizado dentro de muchos años, yo creo que es un ejemplo muy interesante de todo lo que ocurrió. Ocurrieron muchas cosas durante esos días que se produjo la visita del Papa. Hombre, a mí no me gustaron muchas cosas de esa visita y muchas cosas... Lo raro es que te gustasen todas o que no te gustasen, claro, todas. Eso, pero tampoco me gustaron las cosas que hicieron estos tipos. Claro, hombre, y a mí cosas como la celebración del Día Internacional de la Blasfemia y cosas como las que plantea este MEO, este movimiento escéptico, o algunos de los miembros de este MEO, el derecho a blasfemar, el derecho a cagarse en todo lo sagrado gratuitamente. Hombre, pues no lo sé, probablemente habrá muchos oyentes que... Esto sí es un tema de debate, este sí es un tema de tertulia interesante, porque seguramente habrá en este momento tantos oyentes a favor de esa opción, porque probablemente los 40 años de anterior régimen que hubo en España, con el protagonismo social y político que tuvo la Iglesia, que no estábamos en una teocracia, pero casi se rozaba, ¿no? Como ocurre ahora en muchos países hinduistas o musulmanes, que se roza ese concepto de la teocracia, eso lleva al efecto pendular contrario, a que después de salir de esa fase, pues se crea un anticlericalismo y un odio a todo lo que tenga que ver con la Iglesia o con la religión, que tampoco es muy racional. Lorenzo, vamos a escuchar unos sonidos verdaderamente sorprendentes ahora contigo. Sí, que esté la gente atenta, muy bien, pendiente, pero, de lo que va a sonar. Pero en fin, ser un poco benévolos conmigo, que simplemente traigo esta información, ¿vale? No vale eso, Sí, ya advierto, porque como se me tiran como pirañas absolutas, bueno, pues la cuestión es que es una noticia que, bueno, ha empezado a salir a los medios de comunicación a mediados del año pasado y en los últimos días prácticamente está teniendo un eco realmente importante, porque ha despertado polémica. Por un lado, hay un elevado número de... Estamos hablando de que hay un elevado número de casos ya registrados, de lo que nuestros oyentes van a escuchar a continuación. Y en segundo lugar, también porque quien habla que detrás de esto puede haber un fraude, una publicidad viral que todavía pues no se sabe bien para qué, es decir, no ha dado la cara. Sea como fuere, el último caso que se ha registrado ha sido en Mexicali, en el estado fronterizo de Baja California, en México, donde se han escuchado, y este es el quid de la cuestión, unos extraños sonidos que proceden de los cielos y que han sido grabados por varios testigos, gente de calle que en un momento determinado se han visto sorprendidos, han agarrado su cámara de vídeo y han, pues eso, captado cosas como por ejemplo esta. Pensemos que esto que estamos escuchando se corresponde a un sonido extraño. A mí particularmente pues me recordó en su momento a la Guerra de los Mundos, a esos invasores, ¿no?, que van emitiendo un sonido verdaderamente extraño que es casi casi tan tremebundo como su propia presencia. Pero esta grabación que ha sido obtenida en Kiev forma parte de una serie, hablamos de cientos de ellas, que han registrado este fenómeno en países tan distantes como por ejemplo Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, España, Chile, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, un larguísimo etcétera. Esta, por ejemplo, que vamos a escuchar a continuación, se grabó en Melbourne, en Australia, es decir, en la otra parte del planeta. Can anyone else hear that noise? Listen. What the hell is that? Oímos a un personaje de fondo, que es el que está grabando y que dice, ¿qué demonios es esto? ¿Qué pasa? Es lo que está diciendo ahora, porque hay un sonido muy extraño que en ese cielo azul se les está colando literalmente, no solo en la grabación, sino también a través de sus oídos. Pues bien, el último que se ha producido de estas características ha sido registrado el pasado 9 de enero en Costa Rica. Incluso ha provocado una auténtica psicosis social. La gente ha salido a la calle, especialmente de noche, que es cuando se registraron estos extraños sonidos, que como digo, procedían de los cielos, que para muchos son esa señal de que la Tierra se está quejando, de que hay un apocalipsis cercano, tan cercano como son esas profecías, ¿no?, para final de este año. y la psicosis fue tal en Costa Rica que los compañeros de los medios nacionales lo trataron de esta forma en sus particulares telediarios. Un misterioso estruendo que muchas personas dijeron haber escuchado durante la madrugada de hoy se convirtió en el tema más comentado de las últimas horas en las redes sociales. Sonidos muy similares a este son los que cientos de personas aseguran haber escuchado pasada la medianoche de este lunes. Durante la mañana, Facebook y Twitter se convirtieron en los lugares donde muchos quisieron encontrar respuesta a la pregunta, ¿habré sido solo yo? Los reportes de lugares como Tibás, Guadalupe, Curridabat, Romoser e incluso Heredia hicieron suponer que se trataba del juego de pólvora bueno, del cierre pues de los compañeros de la televisión de Costa Rica nos hablaban de esos lugares en los que se habían escuchado esos extraños sonidos que además, habiendo sido consultados diferentes científicos que pertenecían al laboratorio sismográfico de San José, pues parece ser que dijeron que bueno que no sabían exactamente a qué podía corresponder, que no había se había producido movimiento de tierra, pero que ellos mismos habían tenido la oportunidad de escuchar estos sonidos, especialmente de noche, saliendo prácticamente de sus casas y cogiendo esa grabadora, cogiendo esa cámara de vídeo y bueno, pues poniéndose a grabar, ¿no? Sea como fuere, y sin descartar el fraude, de momento no existe explicación científica que explique el origen de estos sonidos, aunque ya se barajan varias posibilidades que van de lo que es la pura fantasía a lo que puede ser pues algo un poco más explicable, ¿no? Así pues, por ejemplo, los investigadores de la agencia científica Bosco. Esta agencia científica es la que refieren todos los medios de comunicación. Yo he estado buscando referencias y os aseguro que no he encontrado nada de ella. Pero bueno, puesto que los medios lo dicen, vamos a ello. Estos compañeros aseguran que el fenómeno podría estar provocado por el brusco aumento de la actividad solar y la intensificación de los procesos energéticos en el núcleo de la Tierra registrados últimamente. También se hace referencia a los procesos de absorción en la cavidad resonante de la Tierra, como consecuencia igualmente de las citadas tormentas solares que prácticamente un día sí y otro día también están en las cabeceras de los medios de comunicación. Por otro lado, se habla de que nuestro sistema solar está siendo tocado por algo invisible, una especie de nube interestelar que podría pertenecer a un sistema solar cercano que, rozando con el nuestro, provoca este extraño ruido. La verdad es que estamos yendo de lo que es fantasía a lo que ya es literalmente ciencia ficción. Los hay también, por supuesto, que piensan en experimentos tan conocidos como HARP o DARPA, y directamente la NASA, ante las preguntas que se le han realizado, ha dicho pues que defiende la no existencia del fenómeno. Vamos, que es un fraude. Los sonidos, además, como os decía, comenzaron a registrarse en el mes de agosto del año pasado, y desde entonces pues se han incrementado, y no solo esto, se han extendido por todo el planeta. El fenómeno, de hecho, ya ha sido bautizado con el sonoro nombre de The Hum, que significa, no es un grupo de los años 70 de rock, sino que significa el zumbido, y se enmarca en diferentes rangos de frecuencia en los umbrales del oído humano. Así, algunas vibraciones son extremadamente graves, por ejemplo, pues por debajo del rango de los 25 hercios, y mientras que otras son más agudas, por encima del rango de los 20.000 hercios. Además, este dato es curioso. Los testigos aseguran que no solo pueden oírlas, sino que habitualmente están acompañadas por una suerte de pequeños movimientos sísmicos, como si la corteza se moviese suavemente al ritmo del zumbido. La verdad es que el nivel de documentación que hay ahora mismo en Internet referente a este dejún, referente a este zumbido, es tan sorprendente que apabulla. La cuestión es que es tan sorprendente que lleva a pensar que detrás hay una mano interesada. ¿En qué? No lo sé, pero verdaderamente se están registrando pues estas grabaciones en diferentes puntos del planeta. De hecho, hay una suerte de cazadores de dejún, es decir, los que van buscando que realmente no se están falsificando esos vídeos, que se han ido, por ejemplo, si se ha grabado en Kiev, en una zona popular de Kiev, se ha grabado este sonido, allí que se han ido estos señores y han grabado los edificios demostrando que efectivamente esos edificios existen y están en Kiev. De esta forma se ha hecho igual en Melbourne, se ha hecho igual en Nueva York, se ha hecho incluso en Málaga, Barcelona, en diferentes ciudades del mundo. Y esos lugares existen, no se han inventado. Lo que haya detrás, pues verdaderamente todavía no lo sabemos. Es verdad que la noticia ya la conocías, ¿verdad? Desde el verano del año pasado, donde incluso algunos de los oyentes nos comentaban esta posibilidad y que dijéramos un poco nuestra opinión. Y la verdad es que tampoco había mucho más que decir, porque sigue siendo un misterio. Se está incrementando mucho más este tipo de sonidos, sobre todo los que son de baja frecuencia, por debajo de los 25-20 hercios. Y la teoría, en fin, más plausible que yo he escuchado, que posible que también esté equivocada porque sigue siendo un misterio, ¿no? Pero una de las teorías que intentan dar una explicación científica a este tipo de sonidos de esta baja frecuencia es que la magnetosfera, ya sabéis, esa especie de escudo protector que nos protege de las distintas radiaciones del viento solar, pues que tenga algún tipo de brecha por la intensidad solar de estos últimos meses, y que esa brecha es lo que produzca ese, al resquebrajarse, que produzca ese sonido, no en la corteza terrestre, pero sí un sonido que se propaga por las ondas sonoras y que da la sensación de que algo está pasando, pero que algo que está pasando, que puede ser ese tipo de brechas, que en principio no tendrían por qué ser peligrosas, pero que explicaría en parte el por qué en distintas partes del mundo y en momentos muy concretos, es decir, donde esa magnetosfera sea más débil, se produce es la ruptura, y la ruptura es como una especie de quejido que haría la magnetosfera, y que se pronunciaría de esta manera, ¿no? Con esos 25 hercios, en la mayoría de los casos. Los que ya son por encima de los 20.000, que ya sabéis que la audición de un ser humano es entre los 20 y los 20.000, por encima de los 20.000 posiblemente obedezca a otro tipo de causas, porque casi siempre tienen que ver con baja intensidad. Bueno, sorprendentes desde luego estos sonidos que hemos escuchado y que nos ha traído Lorenzo Fernández. Vamos rápidamente con algunas de vuestras consultas. Antes, si quiero leer, porque me parecen dos frases, pero que son un auténtico monumento en sí mismo al respeto y a vivir absolutamente en paz y a compaginar eso de lo que hemos hablado, ¿no? La ciencia y la fe. Nos las ha enviado Raúl Alonso a rosa.vintos@onda0.es. El título del mensaje es: la fe no mueve montañas, una grúa sí. Y luego en el interior del mensaje dice: pero la fe es algo que hay que respetar, la ignorancia no. Me parece extraordinario. Sí, además, un poco mi opinión y lo doy muy rápidamente, ¿no? Esto que intenta hacer Alain de Botton, que posiblemente llegará a buen término, lo que se equivoca es en el nombre. Es decir, no es un templo del ateísmo. Tal como él lo tiene configurado, es un templo al humanismo. Es decir, es una recopilación de toda la historia del planeta, incluida la de la humanidad, que es ese milímetro, pero es una historia del humanismo. Pero es que eso básicamente ya se ha hecho. Si tú vas a un museo de ciencias o vas a un museo de ciencias naturales, ya está ese museo al humanismo. Hacer un museo al ateísmo, yo creo que se equivoca en lo que es en el planteamiento. Silvia, ¿alguna consulta rápida a nuestros oyentes? Bueno, pues hay bastantes comentarios sobre el tema del tesoro. En el correo, por ejemplo, nos envían, dice: el tesoro es del Estado español porque desde 1985 existe la ley del patrimonio histórico. Dice: a diferencia de países como Egipto o Grecia, que cuando fueron saqueados los monumentos no había ley de protección. Por ejemplo, Santos nos dice: ¿y no sería factible para el gobierno español formar su propia empresa de recuperación de tesoros? Claro. Que cuanto antes lo haga, una empresa pública y además pública, claro, porque no se le van a echar todos encima. No, claro, y puede haber capital privado, pero eso es que estamos perdiendo una fuente de ingresos. No, entonces no es una empresa pública. ¿Por qué no? Hay capital privado. Con capital privado. Hombre, sí, pero claro que sí. Sí, que se lo digan a Keynes, hombre. Pero hoy por hoy todo es posible. Sí, por desgracia sí. La mayor desgracia es que se haya olvidado Keynes. Tú sabes que ahora ahí mismo hay empresas, y no voy a decir nombres, que son públicas en teoría, pero tiene capital privado. Uh-huh. O sea, y son varias, y seguro que las estáis pensando ahora mismo. O sea, uh-huh. Es factible. Bueno, pues si se hiciera una empresa de ese tipo, cuanto antes, mejor. Porque hay muchísimo dinero para recoger y muchísima historia que rescatar. Y, por ejemplo, pues no voy a decir quién, pero nos envían un confidencial. Dice: sé de buena tinta que hay dos aviones del ejército español comisionados por el gobierno para recoger el tesoro del Odyssey tan pronto como la semana que viene o la que empezamos. Puede ser, yo sé que lo van a hacer con bastante celeridad, por eso estoy casi seguro que ese dinero, o más, esas monedas van a estar aquí en breve. Por eso he puesto un poco como plazo final de este mes. Casi faltan 6 o 7, están solo afiliados al foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención que dirige el director de la revista Enigmas y contertulio de La Rosa de los Vientos, Lorenzo Fernández, y destacamos algunas cositas. Pues sí, hombre, afiliados, más curiosos. Apuntados. Es que eso suena a partido político, afiliados al MPA. Pues también son. Pues eso, que le han dado al me gusta, ¿no? Y básicamente. Bueno, pues brevemente sí recomiendo a nuestros oyentes que se pasen por el foro Me Llama Poderosamente la Atención y lean la larguísima reflexión de Luis Eduardo González Jiménez, porque merece la pena, no tiene desperdicio. Voy a introducirla. Porque dice lo siguiente: las opiniones que emití anoche, se refiere a la semana pasada, Carlos González, acerca de la NASA, los ovnis, etcétera, no tienen desperdicio, dicho sea con ironía, claro. Recapitulemos. Primero, solo los cabreros aislados del mundo ven ovnis extraterrestres. Y pone entre paréntesis: en 2 segundos este hombre acuñó un nuevo término. Rápido le puso firme Carvallal, afortunadamente. Segundo, NASA no oculta nada. Claro, por eso dan tropecientas versiones contradictorias a cada anomalía que no se puede justificar, e incluso hace unos meses se les extravió nada menos que la filmación del alunizaje del Apolo 11. Y así sigue, verdaderamente no tiene desperdicio. Es muy interesante. Raquel Gómez González nos dice, en referencia a uno de nuestros museos favoritos, el Museo de Elmo, vamos a dejarlo ahí, dice que el Museo del Pene tendrá un miembro menos. Una araña se corta el pene y copula a distancia. Nos manda esta noticia, ya que el miembro mutilado sigue funcionando dentro de la hembra mientras su pareja se escapa. Es una pasada, ¿eh? Es una auténtica barbaridad. A ver, bueno, ¿qué vas a decir? No, iba a decir que... Continúa. No, y ya para terminar, Bárbara Prieto nos dice que me llama por... Le gustaría mucho, por eso se lo dejo ahí. Nada. Este señor, tenían que coserte la boca a veces. Bueno, Bárbara Prieto dice, me llama poderosamente la atención que a estas alturas de la historia aún existan en la actualidad tribus sin contactar. Espero que noticias como esta nos sirvan para hacerles la vida imposible. Y nos, evidentemente, nos remite a la noticia que esta semana pues ha sido, como se dice, hashtag de eso, ¿no? Exacto. Con Diego Cortijo y esa fotografía. Que estuvo ayer con nosotros, Diego Cortijo, en el programa La Rosa de los Vientos. Y fue en el primer programa, el primer lugar en donde comentó su hallazgo, que ha sido notición durante esta semana. Sí, señor, que además, permíteme brevemente que diga que sí es cierto lo que dice Bárbara Prieto, pero es una auténtica vergüenza que determinadas agencias hayan hecho eco de esta noticia, que no hayan dicho en ningún momento que el precursor de ella fue Diego Cortijo, que se hizo la expedición, fue él, y que además hayan firmado esas fotografías como propias. Es una vergüenza. El autor es Diego Cortijo, que fue quien dio a las diferentes organizaciones que han dado a conocer la información, que él era el autor. Bueno, no hacía falta preguntarlo ni que lo pusiera sobre la fotografía, y algunos se han olvidado. Miembro de la Sociedad Geográfica Española y un gran amigo, además tuyo y también del programa. Silvia Casasola, ¿y a ti qué te ha llamado poderosamente la atención? Uf, tantas cosas. Pero vamos a subrayar algunas. Por ejemplo, el debate sobre el tesoro que nos tiene que devolver la compañía Odyssey, la buena noticia de la semana. Y el debate que se ha suscitado es, ¿se debería dar una parte a Perú? Legalmente no, pero moralmente, ahí está la ética, ya veremos. El OSNI del Báltico, ¿qué es lo que es? No se sabe. Esta primavera resolveremos el misterio. Si fuera un OVNI, decía Manuel, pues la tecnología extraterrestre pues está hecha una castaña, porque siempre que viene aquí a la Tierra se da el piñazo. Y luego, pues, por ejemplo, una noticia muy positiva. Los avances de la neurociencia en este siglo serán determinantes para ayudar a las personas con problemas de movilidad y daños cerebrales. Y esto es un dato muy, muy positivo. Y luego, por ejemplo, Jesús, pues resuélveme una duda. Sobre el cuadro de la Gioconda, que yo lo titula como el enigma de las cejas. ¿Con cejas sería la Gioconda y sin cejas el cuadro de que está en París sería la Mona Lisa o cómo? ¿Qué lo sabería un italiano? Y luego, por ejemplo, para terminar, pues me gustaría quedarme con Jet, que hace referencia sobre el sonido que hemos escuchado. Dice, ese sonido son los reactores de la Estrella de la Muerte. Confesarnos. ¿Dónde está la base rebelde? Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada en La Rosa de los Vientos con Jesús Callejo. Muchas gracias. Gracias. Con Lorenzo Fernández. Hasta la semana que viene. Manuel Carballal. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.